Noche bien la bailada, y estaba muy escabiada. Cuando con la vagancia, de luego se te miraba. Con carpa yo me acerqué, ya no ya te mandé. Un trago te pinté, para que lo yo te arranque, para que lo yo te arranque. Pero yo no sabía, ya vos te requería. Todas mis fantasías, la cola me la mandé, con la boca te la mandé. Y ahora no sé más dónde correr. Me contaste lo nuestro a tu madre, y tu madre me busca, me quiere comer. Y ahora no sé más dónde correr. Me contaste lo nuestro a tu madre, y tu padre me busca, me quiere comer. Mataste la foto de tu madre, tu padre me busca, me quiere comer. Vacila, canguro, como siempre, me duro. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Yo me acerqué, ya no, ya te mandé. Un trago te pinté, para que lo yo te arranque, para que lo yo te arranque ya. Pero yo no sabía, ya vos te requería. Todas mis fantasías, la cola me